prendido en el fondo del alma. En la desgracia de un hombre que fue muy mi amigo y murió en la barranca. Era rival en amores de un hombre muy macho que siempre ganó. Se citaron la noche más negra y al barranco acudieron los dos. Eran las 10 de la noche en la vieja capilla que está en el panteón. Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó. Panteón, cuando